los pibes que no escapamos. Y cuando volvemos no guardamos los palos. Palma los pibes que no escapamos. Y cuando volvemos no guardamos los palos. Y cuando volvemos no guardamos los palos. Y se están perseguidos. Todos los muchachos que vamos pa'l baile.